sentía que me enamoré, que fuiste hecho para mí. Tú te metiste en mi cabeza y ahora no me puedo controlar. Porque tú me tienes loco, loco de amor. Tu boca de miel y con mis manos tocarte las manos y nunca soltarte. Me muero yo por besarte tu boca de miel y con mis manos tocarte las manos y nunca soltarte. Y pienso que yo soy tu hombre, tú mi mujer, y que nos amamos hasta enloquecer. Por siempre estar enamorado y la vida pasar a tu lado. Y pienso que tú eres mi hombre y yo tu mujer, y que nos amamos hasta enloquecer. Por siempre estar enamorada y la vida pasar a tu lado. Y yo me vuelvo loco, loco, loco cuando te toco. Baby, tú curaste mi corazoncito roto. Para conquistarte voy a hacerlo poco a poco, aunque sea de recuerdo, regálame una foto. Sé que como yo, mami, nadie te va a querer. Quien te va a hacer mil caricias y te llene de placer. Tú haces que yo me olvide de las cosas del pasado y viva en el presente de ti enamorado. Porque tú me tienes loco de amor. Quisiera darte mis besos y entregarte mis sentimientos. Porque tú me tienes loco, loco de amor. Quisiera darte mis besos y entregarte mis sentimientos. Mis sentimientos. Sigue la poesía musical. Llene de placer, no haces que yo me olvide de las cosas del pasado y viva en el presente.